Y vamos a predicar por el tema, ¿qué es la salvación? ¿Qué es la salvación? Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El mundo en el que nos ha tocado vivir es un mundo lleno de muchos problemas. Los problemas que hay a nivel espiritual, a nivel político, a nivel moral, llenan las páginas de los diarios y de los canales de noticias. Es más, yo diría que es hasta casi frustrante colocar las noticias en este tiempo, porque usted no encuentra nada bueno que ver. Amen. Y hay personas que a veces se pasan alimentando su mente todo el día con lo que dicen las noticias. Y yo he logrado identificar en personas que yo conozco que son así, he logrado identificar que casi siempre andan deprimidos. La gente piensa que el problema más grande que tiene este mundo es el gobierno o los gobiernos, y constantemente se pasan cambiando de un gobierno a otro gobierno. Ellos dicen este gobierno va a ser el mejor, y después de un tiempo están frustrados con las actuaciones de ese gobierno, y en las próximas elecciones lo cambian. Amen. Y a veces cuando un partido gana, ya a mitad del tiempo que ese partido le toca servir en las elecciones, ya están pidiendo un cambio, porque piensan ellos que el problema más grande que tiene este mundo es un problema político, y andan buscando el mejor partido y la mejor persona para gobernar. Otros piensan que el problema más grande que tiene este mundo es el problema económico, que si la economía del mundo se arreglara, la situación estaría mucho mejor. Te adoramos. Pero cuando la economía del mundo estuvo en mejor condición que la que está ahora, la situación tampoco estaba mejor. Otros piensan que es un problema de moral, y la inmoralidad realmente causa graves problemas en el mundo. Pero si nosotros fuéramos a resumir en una sola palabra cuál es el verdadero problema del mundo y del hombre sobre la faz de esta tierra, la podríamos resumir en una sola expresión y en una sola palabra: pecado. Amen. Pecado lo recoge todo. Pecado recoge los sinvergüenzas que nos gobiernan cada 4 años. La palabra pecado recoge también la situación inmoral, gloria en la cual se encuentra nuestra sociedad. La palabra pecado recoge también los problemas económicos de este mundo, porque muchos de los problemas económicos que hay en nuestra sociedad vienen exactamente por el deseo que posee el hombre cada día de tener más y más y más para él, y eso también es pecado. Amen. El pecado es el gran problema en este mundo, y pecado es, según la Biblia, la desobediencia a la ley de Dios, a lo que Dios ha establecido. Amén. Eso es pecado. Pecado es desobedecer a Dios. Todo lo que está en contra de la palabra de Dios es pecado. Santo, no importa Dios. Que tan pequeño usted lo vea, si está en contra de la palabra de Dios, es pecado. No importa que usted no lo vea mal, a veces decimos, yo no veo eso mal, pero si está en contra de la palabra de Dios, es malo. Amen. Sea bendito el Señor en esta hora. Nuestra sociedad está cambiando mucho en este tiempo, porque no está tomando en consideración la palabra de Dios. Y hemos llegado a ese tiempo del cual a lo malo se le llama bueno, y a lo bueno se le llama malo. Y hemos llegado al tiempo del cual al pecado se le está dando el visto bueno. Amen. Es más, estamos en el tiempo donde el pecado se está legalizando. Se está legalizando la maldad. Gloria a Dios. Se está legalizando todo aquello que está en contra de la palabra de Dios. Cuando se legaliza el aborto, se está legalizando el pecado. Amen. Cuando se legaliza la marihuana, se está legalizando el pecado. Santo. Cuando se legaliza la relación entre dos hombres o dos mujeres o dos personas del mismo sexo, se está legalizando el pecado. Cuando se legaliza el aborto, se está legalizando el pecado. Y este mundo está legalizando el pecado. Y la Biblia dice que los malos hombres irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y por eso hoy en día los hombres le creen más a la mentira que a la verdad. Y hay personas, incluyendo en las esferas políticas más altas de este país, que tienen lo que yo llamaría un espíritu de mentira que los controla, y tienen una capacidad para mentir tan increíble que yo me pregunto cómo es que la gente, todo lo que ellos dicen, se lo cree. A veces yo escucho ciertos políticos hablar y puedo detectar la mentira en los labios de ellos, pero dicen la mentira como si fuera una verdad. Y entonces la gente sigue la mentira que ellos hablan. Si nosotros, sin embargo, nosotros hablamos la verdad, porque la verdad es la palabra de Dios. Cristo es la verdad. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cristo es la verdad. Cristo dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La palabra de Dios es la verdad. Cristo dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. La palabra de Dios es la verdad. Sin embargo, nosotros predicamos la verdad y la gente la mira como si fuera una mentira. Amén. Santo Dios. Y adoramos. Y por Padre. Eso es que a lo malo le están llamando bueno. Amén. Y a lo bueno le están llamando malo. Santo Jesús. Mientras van legalizando el pecado y legalizan la maldad, están declarando ilegal todo lo que es bueno. Por ejemplo, aquí mismo en el estado de Florida, estaba viendo yo en las noticias que hay un lugar por ahí, una ciudad, donde las personas en el patio de su casa pusieron un letrero que dice God bless America, Dios bendiga América, y la ciudad les está ordenando sacar el letrero de ahí. Dice que el letrero no puede estar ahí y está en propiedades privadas. Privadas. Y cuando el gobierno le quiere decir a una persona lo que puede poner y lo que no puede poner en una propiedad, que él es el dueño de la propiedad, hay una señal de que las cosas van mal. Amen. Cuando se están cerrando iglesias, declarando las zonas en las cuales las iglesias están establecidas como zonas en las cuales no pueden haber iglesias. Aquí en Florida también está pasando eso. Hay lugares que son hasta comerciales, pero no están aprobados para iglesias. Y ahora mismo hay lugares Y yo he conocido algunos y conozco un pastor que tuvo que sacar su iglesia del lugar donde estaba, porque aunque era un lugar comercial, los estatutos de la ciudad decían que ahí en ese lugar comercial no podía haber una iglesia. Pero sin embargo, sí puede haber una banda, sí se puede vender licor. Cuando tú favoreces la maldad por encima de la verdad, estás entregándole el mundo y estás entregándole las calles al pecado que en este mundo hay. Y estás encerrando a la gente buena, usando ese término en términos humanos, porque es lo que la gente entiende de personas que hacen el bien. Y ahorita, más adelante, vamos a hablar un poquito más de eso. Estás encerrando a la gente que hace el bien en sus casas, detrás de las rejas que le tienen que poner, mientras por las calles anda la prostituta, el homosexual, la lesbiana, el adicto a droga que ahora dice que puede usar la droga porque se la han legalizado para usos médicos, el ladrón. Entonces, el hombre y la mujer decente se tienen que esconder, y mientras ellos andan escondidos en sus casas, las calles se van adueñando de ellas el diablo y sus demonios. Te exaltamos. Y por eso es que hace falta que la iglesia salga a la calle a predicar. Amen. Es verdad. Porque años atrás, mi amado hermano, las calles se llenaban de gente que predicaban el evangelio. Y la predicación de la palabra hace falta de nuevo en la calle. Hace falta gente que llene las calles con el mensaje de la palabra. Una vez más, como siempre se hacía en el pasado, las iglesias han abandonado la calle. ¿Y saben lo que están haciendo los gobiernos? Se están aprovechando de eso y están prohibiendo hasta que se predique en la calle. Amén. Pues están aprovechando de que las iglesias se han encerrado. Allá en nuestra ciudad, en New Jersey, en Newark, New Jersey, lo que hicieron hacer. Pero allá siempre estaban predicando en la calle. Y cuando va entrando el periodo, ya para la primavera, ya uno se va preparando para rápidamente, entre un poquito de calor, tirar la iglesia a la calle. Nosotros tenemos un grupo organizado que se encarga de eso. Pero hubo un tiempo en que nos quisieron prohibir echarnos a la calle. A todas las iglesias de la ciudad. Y los pastores nos reunimos y dijimos, bueno, pues vamos a hablar allá con el alcalde y vamos a dejarle saber al alcalde que nosotros no necesitamos permiso para hablar de Cristo en las calles de esta ciudad. Y adoramos. E hicimos la reunión y le presentamos a él la presión de que nosotros vamos a ir a la calle a predicar. Que no hace falta el permiso. Vamos para la calle a predicar. Ustedes tienen una ley ahí que lo prohíbe. Prepare las cárceles de la ciudad que se le van a llenar de gente. Porque vamos para la calle a predicar. ¿Y saben entonces lo que hicieron? Cambiaron la ley. Cambiaron la ley a favor de que sí podemos predicar. Pero que por favor le mandáramos con tiempo un calendario de los lugares donde íbamos a estar predicando, para ellos decirle a la policía que no nos molestaran. Ya eso suena mejor, ¿eh? Y nosotros le dijimos que estaba bien, aunque le dejamos saber que con calendario o sin calendario, nosotros tenemos el derecho a predicar en la calle. Pero ya cuando va entrando la fecha, preparamos el calendario en nuestra iglesia, y otras iglesias hacen lo mismo. Se lo enviamos allá, nos vamos a la calle a predicar, y la gente, los pecadores que les molesta el evangelio, comienzan a llamar a la policía. La policía viene por allí y dice, ya empezaron a llamar para que los saquemos de aquí, pero no los podemos sacar, y siguen su camino, alabado sea el Señor en esta. ¿Qué es lo que está pasando? Está pasando que las iglesias están creciendo. ¿Por qué? Porque el que no viene a la iglesia, hay que irlo a buscar donde está. Cuando Cristo vino en su ministerio terrenal, visitó el templo judío para decirle cuatro verdades a los que enseñaban ahí. Fuera de ahí, usted ve a Cristo todo el tiempo afuera, caminando por las calles, porque allá era donde estaba la necesidad. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios en esta hora. Se están aprobando leyes para impedirnos a nosotros predicar el evangelio. Alabado Dios, alabado sea tu bendito nombre. Gloria a Jesús. ¿Quién está detrás de todo esto? Satanás. Amen. ¿Por qué? Porque el evangelio es el que liberta. Y el evangelio es el que rompe las cadenas. Y el evangelio es el que salva a aquel que está perdido y corrompido. Alabado sea Dios en esta hora. Mi alma te este mundo Dios necesita que nosotros le digamos a ellos algunas verdades que hoy vamos a enseñar en este altar. Número uno, necesita entender que el problema más grande que el hombre tiene sobre la faz de esta tierra no son los políticos, no es la economía, sino el pecado. El vivir alejados de Dios. Necesitan entender que el pecado nos separa de Dios y que sin Cristo nos hundimos cada vez más profundo en el pantano de la miseria, la confusión y la perdición. Y que Dios ha decretado que la paga del pecado es muerte. Así lo dice Romanos capítulo 6, verso número 23. Dice claramente: sea bendito el Señor para siempre, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y nosotros necesitamos enseñarle a los hombres que esa es exactamente la salvación. Que la salvación consiste, mi amado hermano, en pasar de muerte espiritual a vida eterna. Ellos necesitan escuchar esa verdad. Y si aquí hay alguna persona que no tiene a Cristo en esta hora, necesita entender esto, que para ser salvo, usted tiene que vivir, pasar de muerte a vida. Y usted me podrá decir, pero yo estoy vivo, y yo le voy a decir, pero la Biblia dice que usted está muerto en sus delitos y en sus pecados. Usted es un muerto que camina ante la presencia de Dios. Ante la presencia de Dios solamente están vivos los que tienen a Cristo como salvador de su alma. Alabado sea Dios en esta hora. Por tanto, por eso fue que en el versículo leído hoy, Cristo dijo: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. La salvación consiste en aceptar a Cristo como salvador de tu alma y permitir que su sangre te limpie de todo pecado. Y Cristo quiere limpiar al hombre de todo pecado. ¿Cuánto dice la? Amado Dios. Aleluya, gloria a Jesús. Mire, hermano. Tanto. Yo predicaba en una iglesia este pasado domingo. Se salvaron 11 almas allí. Después de haber terminado el culto, me fui a la oficina del pastor. Una de las personas que se salvó, que fue un hombre que estuvo allí, que fue con su esposa y con sus hijos, y que lloró y gemía, hermano, mientras lloraba, que toda la iglesia escuchaba el gemir tan profundo que salía de aquel hombre. Fue a saludarme a la oficina, me abrazó, me dice: ¿usted sabe cuántos años yo tenía cuando escuché por primera vez un mensaje suyo? Yo le dije: ¿cuántos años tenía? Me dijo: 12 años. Mi madre le sirve al Señor y en Puerto Rico mi mamá siempre estaba oyendo sus mensajes. Y teniendo yo 12 años, ella me puso un mensaje suyo para que yo lo escuchara. Después yo me descarrié. pero siempre me acordaba de ese mensaje. Y hoy estaba en mi casa, dice él, y de momento me entraron unos deseos de visitar una iglesia. Y le dije a mi esposa, vamos a vestirnos y vamos para una iglesia. Gracias, Señor. Y cuando me metí aquí, lo menos que me imaginaba yo era que me iba a encontrar con usted en el altar. Tú eres grande, cuando Señor. Me vio en el altar, su mente corrió para atrás a la edad de un niño de 12 años de edad. Dice, ese hombre que está ahí, la primera vez que yo escuché un mensaje de él, yo tenía 12 años de edad. Y me dice, hermano, y cuando la palabra hablaba, Dios me tocaba. Y yo lo miraba porque estaba sentado así al frente como este jovencito, y él no me quitaba los ojos de encima mientras yo predicaba. Cuando yo hice el llamado, aquel hombre empezó a llorar y a llorar y a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Y después de estar llorando un rato, empezó a gemir, a gritar. Y mientras lo hacía, yo estoy seguro que su alma se limpiaba. Porque la Biblia dice que al corazón contrito y humillado, nuestro Dios no lo va a despreciar. Alabado sea Dios en esta hora. Gloria a Dios. Santo Jehová. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios en el día de hoy. Cristo dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Para entrar en la vida eterna hay que creer y aceptar en tu vida la palabra que Cristo te está enviando. No solamente venir a la iglesia a oír palabra, es que tienes que aceptar a aquel del cual la palabra te habla. Aleluya. Y por eso Cristo dice que el que cree, el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Porque en el mismo momento que tú aceptas a Cristo como salvador de tu alma, en ese instante pasas de muerte a vida. Alabado sea mi Dios. Ahora, ¿para quién es la salvación? Hay religiones por ahí que enseñan que la salvación es para los buenos y el infierno para los malos. Y entonces motivan a sus feligreses que tienen que hacer buenas obras. Porque para entrar al cielo, según ellos, hay que ser bueno. Sin embargo, la Biblia dice que Cristo dijo que no había venido a buscar a los sanos, sino a los que están enfermos. Que no había venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Gracias, Señor. Entonces la salvación no es para los buenos. Gracias, la salvación, Señor, es para gente pecadora. Para gente que entiende que no importa qué tan bueno digas que vivas sobre la faz de esta tierra, ante la presencia de Dios, nadie es tenido por bueno. La Biblia dice que Jehová miró desde los cielos a los hijos de los hombres para ver si había alguien bueno, y encontró, dice la Biblia, que no había ni uno solo. Todos se habían apartado, todos habían pecado. Lo dice Romanos 6:23, aleluya, dice claramente que la paga del pecado es muerte. Y si Dios no encuentra a nadie bueno sobre la tierra, entonces todo el que camina sobre esta tierra sin Cristo va camino a una condenación eterna. Y escuche bien, no hay dos infiernos. No hay un infierno para los bien malos que nunca aceptaron a Cristo, y otro infierno para los buenos que nunca lo aceptaron. Hay un solo infierno, y a ese infierno van todos los que no tienen a Cristo como salvador de su alma. Cristo dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Y dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Es a través de Cristo. Gracias, Padre. Mi alma, la glorifica a Dios en esta. la otra. Y la Biblia dice, porque debajo del cielo no hay otro nombre dado a los hombres en el cual se pueda ser salvo. Solamente hay un nombre en el cual los hombres se pueden salvar. No es María, no es Pedro, no es Juan. Y por ahí mencionen ustedes que están están beatificando. La Iglesia Católica beatifica todos los años a alguien para que la gente le pida. Ahora, en estos días, van a beatificar a uno de los papas que murió. Y para Puerto Rico ya pusieron un santo. Y para otros países, ellos quieren llevar a la gente a estar adorando imágenes. Amen. Y al hacerlo, los apartan del verdadero camino. Porque Cristo dijo claramente que no era María, no es Juan, no es Pedro. Cristo dijo, yo soy el camino. Gloria a Dios. El camino es Cristo. Gracias, ¿por qué? Señor. Porque ni Juan, ni María, ni Pedro pasaron por nosotros lo que Cristo pasó. Amen. No fue María la que llevó la corona de espinas en su frente, fue Cristo. No fue María la que llevó los latigazos en la espalda, fue Cristo. No fue María ni a Juan ni a Pedro a quien le escupieron el rostro, fue a Cristo. No fue María ni a Juan ni a Pedro a quien le entraron a puñetazos en la cara, fue a Cristo. No fue María, sea bendito Dios para siempre, a quien crucificaron en la cruz del Calvario, fue a Cristo. No fue María la que murió, quien murió fue Cristo. No fue María la que resucitó, el que resucitó fue Cristo. ¡Gloria a Dios! El Señor en esta hora. Oh, shalom, aquí avanzo, lea, salaba. Mi alma alaba y glorifica a Dios. Bendecido sea el Señor en esta hora. Santo Dios. Digo en esta hora, mi amado hermano, que mi alma lo alaba, mi alma lo alaba, mi alma lo alaba. Él fue el que sufrió por los pecados del hombre. Gracias, Señor. Él fue el que murió y Él fue el que resucitó. Gloria al Señor en esta hora. Ahora hay quienes piensan que son buenos, y yo digo que Cristo sabía que en el futuro, después de su muerte, habrían personas que le estarían enseñando a otros que por las buenas obras serían salvos. O sea, la Biblia enseña que un día vino una persona donde Jesús y le dijo, maestro bueno. Y Cristo le preguntó, ¿por qué me llamas bueno? Y si había alguien en esta tierra que podía aceptar que se le llamase bueno, ese es Cristo. Porque la Biblia dice claramente que Cristo fue tentado en todo, pero sin pecado. Sí, y andaba por este mundo sanando al enfermo, desatando la lengua del mudo para que hablara, destapando el oído del sordo para que oyera, liberando al endemoniado de los demonios y hasta resucitando muertos. Si había alguien que se le podía llamar bueno, era Cristo. Amen. Pero él, conociendo el futuro, se adelanta al futuro, y cuando el hombre le dice, maestro bueno, él le pregunta, ¿por qué me llamas bueno? Bueno, solamente hay uno, mi Padre que está en los cielos, alabado sea el Señor en esta hora. Así que debajo de los cielos, mi amado hermano, no hay nadie bueno. Amen. Solamente el que está arriba es bueno. Debido a eso, es que la salvación es para todos. O sea, todo el mundo necesita la salvación. Amén. Tanto el que tira piedras y ve al guardia, como el que no tira piedras ni ve al guardia. Los dos necesitan ser salvos. El adúltero necesita ser salvo. El que nunca ha adulterado necesita ser salvo. El mal hablado necesita ser salvo. El que siempre se ha cuidado de su manera de hablar necesita ser salvo. El ladrón necesita ser salvo. El que nunca le ha robado a nadie también necesita ser salvo. La salvación es para todos. Todo ser humano que camine sobre la faz de esta tierra necesita a Cristo para salvarse. Tú no puedes aparecer ante la presencia de Dios sin Cristo. Porque viene un día que la Biblia dice que los libros serán abiertos. Y dice que fue abierto el libro de la vida. Y dice, todo aquel que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue echado al lago de fuego y azufre. Así que tu nombre tiene que estar en el libro de la vida. Ahora, allí dice que los libros fueron abiertos. Así que hay más de un libro. Alabado Dios. La Biblia no le da nombre a los libros, excepto al libro de la vida. A ese sí, el libro de la vida. ¿Cuáles son los otros libros? Porque dice que la gente va a ser juzgada también por sus obras. Puede ser que haya un libro que tenga las cosas buenas que alguien hizo. Mira, búscame a Juanito Pérez ahí en ese libro, a ver qué dice de él. Ah, pues aquí dice que Juanito Pérez ayudaba mucho a la viuda y a los huérfanos. Y Juanito Pérez va a decir, ¿te das cuenta, Señor? Te lo dije, yo soy bueno. Y dice que Juanito Pérez se preocupaba mucho por los niños también. Y dice que no era un mal hablado, te lo dije, Señor, que yo soy bueno. Y dice que Juanito Pérez ayudaba al que estaba en necesidad, ayudaba hasta cruzar a los ancianos en la calle. Te lo dije, Señor, que yo soy bueno. Y se va a escuchar la voz de Dios que va a decir, ahora búscame a Juanito Pérez en el libro de la vida. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios. Gloria a Dios. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios. Búscame a Juanito Pérez en el libro de la vida. Y cuando lo busque van a decir, su nombre no está aquí. Y Juanito Pérez va a decir, no, eso tiene que ser una equivocación. Porque ¿cómo es posible que mi nombre esté en este libro, donde se habla de todo lo bueno que yo he hecho, y no esté en este otro, que tú lo llamas el libro de la vida? Y le van a decir a Juanito Pérez, Juanito Pérez, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú escuchaste hablar de Cristo en la tierra? Sí, sí, yo lo escuché. Lo aceptaste. No porque yo no tenía necesidad. Eso es para gente mala. Pero yo soy bueno. Pues fíjate, Juanito. Por eso es que tú no apareces en ese libro. En el de la vida. Porque para aparecer en ese libro de la vida, tenías que entrar a través de Cristo. Solamente Cristo salva. ¡Gloria a Dios! En esta hora. ¡Gracias, Jesús! Y mire usted qué terrible es esto, hermano, de la salvación. Mire usted qué terrible es esto de la salvación. Que puede haber un criminal empedernido, que a lo mejor hasta murió en la silla eléctrica por causa de los crímenes cometidos y pagó su deuda con la sociedad. Y Juanito Pérez mira para allá y lo ve que está del lado allá con los que son salvos. Y Juanito Pérez decir, ah, pero no, que hay algo malo, porque mira que tú tienes ahí. Ese fue tan malo que hasta lo mataron en la silla eléctrica por todas las maldades que hizo. Si él tiene entrada, yo también. O sea, pero tú sabes qué pasa, Juanito, mira, lo que pasa es que el nombre de él está en el libro de la vida, pero el tuyo no. Ese es el único problema que tú tienes. El problema que tú tienes aquí ahora mismo es que tu nombre no aparece ahí. Pero él no tiene problema porque el de él sí. ¿Y cómo él puede aparecer en el libro de la vida? Entonces vamos a preguntarle a él mismo, oye, ¿tú eres el que mataron en la silla eléctrica? Sí, yo mismo soy. ¿Y cómo es que tu nombre aparece en el libro de la vida? Ah, lo que pasa es que mientras yo estaba allá en la cárcel, vino una persona y me habló de Cristo. Y me mostró que Cristo perdonaba todos mis pecados. Gracias, y que yo podía ser limpio en su sangre. Que si no aceptaba a Cristo, Cristo cogía todos mis pecados y los lanzaba a la profundidad de la mar y no se acordaba más de ellos. Abba Shalom, aquí a Manso. Y yo lo acepté. ¿Y sabes qué? Antes de aceptarlo, yo vivía con una mente culpable, va a decir el criminal. Constantemente yo no podía dormir por causa de las maldades que yo había hecho en esta tierra, pero yo lo acepté y desde ese día comencé a dormir en paz. ¿Sabes por qué? Porque Cristo dijo: mi paso os dejo, mi paso os doy, no como el mundo la da, yo la doy. Y el profeta escribió: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y para ser salvo hay que depositar nuestra confianza. Gracias, Señor. Puedes depositar tu confianza en ti mismo ni en tus buenas obras. Tu confianza tiene que estar 100% en el sacrificio que Él realizó en la cruz del Calvario. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios. Por eso la Biblia dice en Romanos 3, verso 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, dice el verso 23, y están destituidos de la gloria de Dios. Pero escuche lo que dice antes del verso 23, dice: no hay diferencia. Gracias, Señor. Dios no hace diferencia. Dios no hace excepción de personas. Por eso dice ahí que la justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Hay que creer en Cristo. ¿Cuántos ya creyeron en Cristo aquí en esta hora? Mi alma alaba y glorifica. Si usted no se encuentra en Él, esta es una buena noche para usted reconciliarse con Dios. ¿Cómo se obtiene la salvación? La Biblia dice en Romanos capítulo 10, verso 8 en adelante. ¿Más qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Por eso es que usted ve que nosotros después de cada mensaje hacemos un llamado al altar. ¡Aleluya! Es para darle la oportunidad a todo aquel que cree pero que todavía no lo ha aceptado a venir al altar y con su boca confesar públicamente a Cristo como el Salvador de su alma. Porque Cristo, hablando el Señor claramente, que el que lo confiesa a Él delante de los hombres, Él también lo confesará delante de su Padre y de los ángeles que están en los cielos. Pero el que me niega, dice Él, yo también lo negaré. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios. Así que cada vez que una persona le pregunta, mira, ¿quieres aceptar a Cristo como Salvador de tu alma? ¿Quieres reconciliarte con Dios? Y la persona dice, no, no, yo no lo quiero, yo no quiero. Otro día. Y lo niega. Se está metiendo en tremendo problema. Amén. Porque el Señor está diciendo, el que me niegue, yo también lo negaré. Oh, aleluya. Y ese día va a llegar. El día en que todos los que lo negaron estarán delante de su presencia. Ah, shalom, ¿ah? Y Cristo dirá, no, tú no eres mío, tú me negaste. Tú tampoco eres mía, tú me negaste. Tú tampoco eres mío, tú me negaste. Tú tampoco eres mío, tú me negaste. Este es mío, esta es mía. Este es mío, este es mío, este es mío, aquella es mía, aquel otro también es mío, aquella muchacha que está aquí es mía, porque me confesaron delante de los hombres, yo los confesaré a ellos delante de mi Padre y de los ángeles que están en el cielo. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Santo Jehová! ¡Qué bueno es Cristo! ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Aceptarlo. ¿Pero cómo tiene que ser esa aceptación? De acá adentro. No solamente puede ser de palabra. Tienes que aceptar que te ha llegado la hora, que necesitas de Él. Tienes que darte cuenta, tus ojos se tienen que abrir ya. Porque esto está ya para acabarse. Yo digo que el descarriado y la descarriada, cuando Cristo venga, van a sufrir más todos los que son descarriados. Y todas las que son descarriadas van a sufrir más que los pecadores que nunca han tenido a Cristo, que no conocen su palabra, que no saben lo que la Biblia dice. Pero el que ha estado en la iglesia conoce la Biblia. ¿Sabe lo que la Biblia enseña? ¿Sabe que la Biblia dice que después del rapto el anticristo se va a manifestar sobre la faz de esta tierra? Que van a haber 3 años y medio de paz y después 3 años y medio de continua tribulación sobre esta tierra. El descarriado lo sabe. Y mientras los pecadores inventarán algo para justificar la desaparición de tantos millares de personas sobre la faz de esta tierra y seguir con su vida rutinaria, a lo mejor van a decir que los extraterrestres se los llevaron, vino una nave y se los llevó a todos. ¿Ah? Porque eso es de lo más que se está hablando en este tiempo, de extraterrestres, de naves, de vida en otros planetas. Es como si el diablo estuviera preparando el ambiente. Entonces, a ellos le van a dar una explicación. Los pecadores van a aceptar la explicación de CLT y van a seguir con su vida rutinaria. Pero el descarriado no la va a aceptar. El descarriado va a decir, no, eso no es verdad. No es eso lo que pasó. Lo que pasó fue que la trompeta sonó. Lo que pasó fue que Cristo vino a levantar la iglesia. Y yo me quedé y ahora tengo que soportar con este montón de pecadores los juicios que vienen sobre la faz de la tierra. Porque escúchenme, hermano, aunque hay algunos enseñando por ahí que Cristo no viene, que no es una realidad lo que dice la Biblia, que nuestros cuerpos serán transformados y estaremos con el Señor en el aire, aunque hay quien está enseñando ahora mismo que el reino de Cristo ya está establecido aquí en esta tierra y han inventado una doctrina por ahí que le llaman el reino aquí y ahora, la Biblia sigue diciendo que sonará la final trompeta. Alabado sea Dios. ¡Gloria a Dios! Y que cuando suene la trompeta, ¡aleluya!, los muertos en Cristo se levantarán primero y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos transformados y subiremos en nube para estar para siempre con el Señor. A su nombre. ¡Gloria! Shalay aquí Amán, Shalay. Mi alma lo alaba, mi alma lo alaba, mi alma lo alaba. Si tú lo estás esperando, alaba su nombre en esta hora. Señor, santo tú eres, Padre. dice en el libro de Primera de Juan, capítulo 5, verso 11 en adelante, dice: y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Se acabó. Se acabó. Puerto Rico dice: nada más con el testigo. Usted tiene al Hijo, usted tiene la vida. Usted no tiene al Hijo, no tiene la vida. Ahora, ¿cuándo y dónde se puede recibir la salvación? ¿Cuándo? En todo tiempo. Amen. Mientras Cristo no haya llegado todavía a su eterna. Eso implica ahora mismo. ¿Y dónde? En todo lugar. Tú puedes ser salvo aquí en este templo. Gracias, esta noche. Y yo te aconsejo que no lo dejes para mañana, porque la Biblia es clara. Hoy es el día de salvación. Eso dice la Biblia. Hoy no es mañana, no es pasado mañana. Hoy es el día de salvación. El domingo pasó al altar una niña. Yo no sé cuántos años tendría aquella niña, tal vez 7, 8 años. Lo que a mí me sorprendió es cuando ella pasó a aceptar a Cristo como Salvador. Lo que pasó en el llamado de la salvación, pasó llorando. Y yo la miraba cómo ella se secaba sus lágrimas mientras repetía conmigo la oración, pidiéndole al Señor Jesucristo que entrara en su corazón y la salvara. Y digo yo, ¿puede un niño entender este mensaje y una persona adulta no? La Biblia es clara. Tú puedes ser salvo en cualquier momento. Pero hoy es el momento. Ahora es el momento. ¿Por qué? Porque tú y yo no sabemos cuándo es nuestra última oportunidad. Tú no puedes hablarme a mí de mañana, porque lo único que tú conoces de tu vida es tu presente, tu hoy. Hoy estás oyendo palabra de Dios. Y no estás oyendo palabra de Dios por cualquier cosa. Tú estás oyendo palabra de Dios porque Dios te trajo aquí hoy. Amen. A esta hora, una persona que no es salva, o un descarriado o descarriada, podría estar en cualquier lugar, menos aquí. Alabado Dios. Podría estar en su casa viendo televisión o por la calle con sus amigos. ¿Pero por qué está aquí? Aleluya. Porque de momento hubo alguien que te puso en tu corazón: ve a la iglesia hoy. Y ese alguien que hizo contigo lo que hizo con este caballero que se convirtió el domingo, que él dice que estaba en su casa y de momento le llegaron esos deseos de ir a la iglesia. Y le dice a su esposa: vístete, vístete a los muchachos, nos vamos para la iglesia. ¿Quién tú crees que pone ese sentir en el hombre? Eso viene de Dios. Amen. Tú estás aquí porque Dios te trajo. Y te trajo para salvarte, porque el tiempo es corto y Él está añadiendo a la iglesia a aquellos que van a ser salvos. Alabado sea Dios en esta hora. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios en el día de hoy. Y Dios quiere contarte a ti entre los salvados. Ahora, una persona puede ser salva aquí en la iglesia, como estamos hablando esta noche. pero también se puede salvar en el carro, como se puede salvar en el baño de la casa, o en el cuarto de su casa, o se puede salvar, sea bendito Dios, para siempre en la sala de la casa, o hasta en el trabajo, o en la escuela. En cualquier lugar tú puedes ser salvo. Un pastor hablaba conmigo y me decía: mire, hermano Donaldo, me tocó irme en un viaje que iba a cruzar un par de estados conmigo para llegar hasta una actividad con algunos hermanos de la iglesia. Y mi mamá, que estaba descarriada, me dijo ese día: yo me voy contigo. Entonces yo puse en el camino un mensaje suyo que se llama Sanando las Heridas. Ese mensaje, Sanando las Heridas, tiene dos partes, de 90 minutos cada parte, en cassette. En CD pues ya tiene dos CD, pero en aquel tiempo lo que él tenía eran los cassettes. Y dice él que puso la primera parte y la mamá venía en el asiento detrás del chofer escuchando. Terminó la primera parte, puso la segunda. La mamá seguía escuchando en silencio, dice él. Cuando llegó la parte final de ese mensaje, donde está la administración también, dice él que de momento su mamá comenzó a llorar. Y le dijo: detén la guagua, detén todo el agua. Y empieza a llorar. Y le dice: por eso es que yo llevo tanto tiempo descarriada, porque yo he estado llena de heridas en mi corazón y yo no las había podido identificar, pero este mensaje me ha permitido identificar estas heridas. Y le dice: hijo mío, yo quiero reconciliarme con Cristo ahora mismo. Oh, mi alma, ave, felicita a Dios. Le damos toda honra y toda gloria. Se hizo por aquella mujer la oración de salvación. Y ella se reconcilió con Dios allí. Y más adelante, siguieron el camino, más adelante ella le dice a él: necesito entrar a usar el baño. Y él se detuvo en un resaria, en un área de descanso. Y entonces ella se bajó y entró al baño. No había pasado, dice él, ni un minuto cuando alguien salió de allá del baño gritando y diciendo: mire, ¿con quién anda la señora que acaba de entrar? ¿Con quién anda la señora que acaba de entrar? Entra con, ella va con nosotros, se acaba de desplomar ahí en el piso. Y él corrió hacia allá adentro para encontrar a su mamá muerta en el piso. Minutos después de haberse reconciliado con Dios bueno, por causa de aquella conferencia. Oh, mi alma alaba y glorifica al Señor. Alaba Shalamaquía. Por eso es que el momento es hoy. Hoy es el tiempo de salvación. Porque tú no conoces lo que va a pasar contigo cuando salgas por ahí para afuera. Es más, aquí adentro. ¿Cuánto? Aún aquí adentro. ¿Cuántos pastores no han muerto predicando la palabra? A mí mismo la ciencia me dijo que yo puedo morirme en cualquier altar predicando la palabra, porque el corazón, en la parte izquierda de mi corazón, está tan débil que es la que causa, cuando yo estoy predicando, fuertes dolores de pecho en mí. Me han dado como 7 ataques al corazón ya. Me dio un stroke después de haber predicado en una iglesia en Pensilvania. Quedé con mi cara virada. Y si hoy la tengo derecha, porque Cristo me la enderezó. ¡Sí! ¡Ah, avanzó! Pero los médicos me siguen dando la lenta. Usted está abusando de su cuerpo. Usted puede morirse predicando en un altar. Yo le digo: pues verá, porque yo voy a seguir predicando. Cuando le dije al doctor: me invitaron para Perú un par de años atrás, Perú es demasiado de alto para usted. Eso le va a crear una condición. Pues yo fui a Perú, prediqué 3 noches y se convirtieron más de 600 personas a Cristo. Gracias, padre. Y después, es verdad que después que llegué de Perú estuve un mes de cama. Porque es verdad, me enfermé del corazón. Es cierto que allá mismo me puse muy mal, pero me di el gusto de ganar almas para Cristo. Yo vivo para eso, yo vivo para ganar almas para Cristo. Yo saca la machenda, padre. Yo no voy a esperar la muerte acostada en una cama. Si la muerte quiere encontrarse conmigo, que me persiga a donde yo voy. Me dijeron que está en Florida. Déjame coger para allá. Cuando llegue a Florida, pero no lo encuentro. ¿Dónde está? Ya se fue. ¿Y qué pasó? Que este año, bueno, a finales del año pasado me volvieron a llamar. Orlando, queremos que regrese a Perú. Y yo le dije, padre, yo voy para Perú. Y me fui para Perú. Y tuvimos una campaña de 3 días. Más de 700 personas aceptaron a Cristo como Salvador. ¡Gloria a Dios! ¡Sí! Y volví y me enfermé. Y cuando llegué de allá, pero esta vez estuve menos tiempo. La otra vez estuve un mes de cama. Esta vez estuve 2 semanas. Y ahora, antes de salir para acá, para Florida, llamaron de Perú. Maonaldo, los pastores quieren que regrese. Y yo vine a decirle al Señor que tú estás pensando llevarme en Perú. Adiós. Y yo dije, está bien, dile que yo voy de nuevo a Perú. Y aunque los médicos dicen que predicando me puedo morir en un altar, yo he dicho que el altar donde yo me muera, esa iglesia paga el entierro. Así me ha añadido años de vida, porque mientras estoy predicando, ellos están en los bancos diciendo que no se muera aquí, Señor, que no se muera aquí, que no se muera aquí, que no se muera aquí. Y esa oración me ayuda a seguir para adelante. Mi alma alaba y glorifica a Dios en esta hora. Pero aquella mujer de la que estoy hablando murió minutos después de que su propio hijo, que es pastor, le haya hecho la oración en aquella guagua para reconciliarse con Dios. Entró al baño y ahí mismo quedó en el piso del baño de las mujeres de aquella área de descanso. Por eso, cuando se trata de la salvación, no se puede dejar para después. Amén. Porque uno nunca sabe cuándo es que Dios le está dando a uno su última oportunidad. Y yo podría darle a ustedes muchos testimonios de personas a las cuales le hablé y sin yo saberlo, y ellos no lo sabían tampoco, ese día era su última oportunidad. Un día le hablé a un hombre allá en mi pueblo y como media hora después le hablé a su sobrino. Los dos rechazaron a Cristo. Y al otro día los encontraron a los dos muertos en un pastizal, los habían acribillado a balazos y los habían matado. Antes de que eso pasara, Dios me llevó primero a uno y después al otro. Otro día le hablé a un hermano mío. Fui y le hablé el evangelio. Dios me dijo, vete a buscar a tu hermano, que está, hay algo malo que está para pasar, búscalo. Lo busqué, le estuve hablando como por 2 horas. No quiso reconciliarse con el Señor, él es descarriado. Al otro día por la mañana el Señor me dice, él no quiso reconciliarse. Vete y háblale a la esposa. Voy y le hablo a la esposa. Ella no solamente no quiso reconciliarse, sino que empezó a burlarse de las palabras que yo decía. Se reía y se burlaba de lo que yo hablaba. Y me acuerdo que ante la burla de ella, después de casi una hora hablándole y soportando sus burlas y sus relajos hacia las palabras que yo le hablaba, me acuerdo que le dije, ¿sabes qué? Yo no puedo seguir soportando las burlas que tú estás haciendo del mensaje. Yo vine aquí porque Dios me envió. Me llevó donde tu esposo anoche. Y hoy esta mañana cuando me levanté, me dijo que mi hermano rechazó la palabra, que te viniera a buscar a ti, que algo malo va a pasar. Y ella se reía. Me acuerdo que abrí la puerta para salir y le dije, me voy. Pero antes de irme, te digo que uno nunca sabe cuándo Dios le está dando su última oportunidad. Cerré la puerta y me fui. No había pasado, amados hermanos, una hora cuando me fueron a buscar a mi casa. Y me dijeron, acaba de pasar una tragedia. Digo, ¿qué pasó? Tu hermano acaba de matar a su esposa. ¿Usted me está yendo? Esto no es juego. Con la salvación no se juega. Y con las oportunidades que Dios le da a uno para ser salvo, tampoco se juega. A veces hay personas que estando en la iglesia, Dios los ha tocado. Hasta lloran. Pero tú vas y les hablas y le dices, no, yo vengo mañana, yo vengo mañana. Sí, sí, estoy tocado, pero lo tengo que pensar. Yo vengo mañana. Y es un mañana que nunca llega para ellos. En una ocasión predicaba la palabra del Señor en mi pueblo de Santa Isabel. Había una señora llorando cuando se hacía el llamado. Mandé varios jóvenes de la iglesia, váyanle y háblenle a aquella señora que está llorando allí. Le hablaron como por media hora. Ella dijo, no quiero hoy, tal vez otro día, después voy a la iglesia. Terminamos el culto. Al otro día, está ella pasando la escoba en el patio de su casa, limpiando el patio, cuando viene un hombre a las millas en su vehículo, pierde el control, se va por encima de la acera y la toma ella que está en el patio de su casa, la golpea con el carro y la mata. Y la noche anterior, Dios la había llamado a salvación. Yo le puedo contar un montón de testimonios de esto. De gente que Dios le dio la última oportunidad. Celebrando una campaña en Río Piedras. La última noche de campaña. Yo le decía al pueblo, siga orando. Porque Dios no me deja terminar este llamado. Y señalaba a un muchacho que estaba de frente a mí. Le decía, mira, yo creo que Dios está extendiendo este llamado por ti. Cristo te está llamando. Y el muchacho rechazando el llamado. Después de casi una hora de ir extendiendo y extendiendo el llamado y el pueblo cansado. Tal vez algunos diciéndose, pero ¿y por qué ya no termina con ese llamado? ¿Saben por qué? No terminaba, porque Dios no me dejaba. Y Dios no me dejaba porque sabía que esa noche venían a buscar el alma de aquel muchacho. Terminé el culto. Despidieron, me monté en mi vehículo, me fui a mi casa y como dos horas después me llama el pastor y me dice, Hernaldo, el muchacho al que tú le estabas hablando por toda esa hora haciéndole ese llamado ahí, lo acaban de acribillar a balazo frente a la puerta de nuestra iglesia, frente a la misma puerta de la iglesia que ya estaba cerrada, lo mataron. No, cuando Dios toca a uno, hay que aprovechar ese momento. ¿Sabe usted por qué? Porque usted no se toca a usted mismo. Usted no se da a usted mismo la oportunidad de salvación. Es Dios el que te la da. Y el Espíritu Santo viene donde ti y toca tu alma, toca tu espíritu, toca tu corazón. Santo. Tú no te salvas a ti mismo. Cristo es el que te salva. Gracias, Padre. Sea en esta hora. Por eso él dice: si alguno oye hoy mi voz, no endurezca su corazón. ¿Sabes por qué? Porque Cristo dijo: nadie puede venir a mí si no es dado por mi Padre. ¿Y cómo es que el Padre lo hace? Mientras se está predicando el Evangelio, el Espíritu Santo se está moviendo. ¡Ay, Santo! Y yo siento al Espíritu Santo moviéndose en este lugar. Y el Espíritu Santo va llegando a la vida de todo aquel que no tiene a Cristo. Y le va hablando. Y le dice: eso es por ti. Yo te estoy hablando. Hoy es tu día. Y hay personas que dicen: mañana. Pero ¿sabes qué? Mañana puede ser que tú no sientas lo que estás sintiendo hoy. Porque lo que tú sientes hoy, tú lo sientes porque es Dios el que lo pone. Y uno nunca sabe cuándo es la última oportunidad. Por tanto, tú puedes aceptar a Cristo hoy mismo. Pídele perdón. Declara con tus labios que Él es el Hijo de Dios, que murió y que resucitó al tercer día para salvarte. Entrégale el control de tu vida a Cristo y haz la paz con Dios. Alabado Dios. Y se cumplirá en ti lo que dice la Biblia en 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Amen. Y aquí todas son hechas nuevas. Termino con esto. La Biblia dice en 2 Corintios capítulo 6, verso 1 en adelante. Así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice: en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Estemos de pie en esta hora. Inclinemos nuestras cabezas y vayamos ante la presencia del Señor en oración. Padre, en esta noche, he predicado tu palabra. Como tú me la entregaste, la entregué. Y hasta donde tú la llevaste, la llevé. Ni le añadí, ni le quité. Y te pido que esta palabra no torne atrás vacía, que sea prosperada en aquello para lo cual se envió. Salva almas, salva al descarriado, reconcílialo contigo. Que aquel que no te conoce, que no te sirve, pueda aceptar el llamado que tú le haces. Porque he aquí el día aceptable, he aquí el día de salvación. Y si algo hubiese que lo quisiera impedir, lo quebrantamos, lo rompemos, lo deshacemos. En el nombre de Jesús. Amén. Y yo pregunto de esta hora. Es una pregunta sencilla, fácil de contestar. No tengo por qué estar aquí una hora haciendo este llamado después de un mensaje tan claro. Amén. Como este de hoy. ¿Habrá alguien aquí que me diga: pastor, Dios me ha hablado, yo he sentido ese toque de Dios y yo no puedo salir de aquí hoy sin Cristo en mi corazón? ¿Habrá alguien que me levante la mano y me diga: yo quiero aceptar a Cristo, yo quiero convertirme a Él, yo quiero reconciliarme con Dios, yo quiero regresar a los brazos de mi Salvador? Yo quiero aceptar el llamado que Dios me hace y el toque que su Espíritu me está dando. Yo te invito a venir aquí al frente, al altar. déjame orar por ti. Sea bendito el Señor. Yo voy a sentar aquí unos segundos. Y el pueblo le pido que me ayuden en la oración. Orando. Orando. Yo voy a contar de 10 para abajo hasta 1. Mientras la iglesia ora. Si hay alguien a tu lado que no tiene a Cristo, no lo obligues, porque la salvación es voluntaria. Pero pregúntale, ¿tú quieres venir al altar conmigo? Yo voy contigo, yo te acompaño. Porque a veces hay gente que quiere ser salvo, pero le da el temor de venir aquí al frente. Y lo que necesita es una ayudita. Gloria al Señor. 10. Santo Dios. Alguien hay aquí por quien Dios lanzó esta palabra. 9. Hoy es el día de salvación. 8. Aquí viene una vida para Cristo. Y hay 2 jovencitos más aquí en este altar. Gloria al Señor. 7. Orando a la iglesia, por favor. Ore ahora, hermano. No mire, ore, ore, ore, ore. Santo Jehová. 6. He aquí el día aceptable. He aquí el día de salvación. 5. Noche de salvación es esta para ti. Y noche de salvación para todo descarriado y toda descarriada que está en este altar en esta hora. 4. Dios bendiga a este varón que está en el altar. Oh, Shalabaki Masaja. Y aquí hay un varón más que viene al altar en esta hora. Oh, gloria a Dios. Gloria al Señor. Y aquí viene este varón también a reconciliarse con Dios en esta hora. Mi alma alaba y glorifica a Dios en el día de hoy. 3. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios. El pueblo reclamando almas. Padre, yo desato las almas para ti. Tu palabra dice que lo que se desate en la tierra, desatado es arriba en el cielo. Y estoy desatando almas para que sean salvas en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Dios bendiga a esas jovencitas. 3. ¿Habrá alguien más que diga yo quiero ser salvo? Yo quiero reconciliarme con Dios en esta hora. 2. Cuando llega uno, voy a cerrar este llamado. ¿Quién más está aquí? Que dice, yo no puedo salir de aquí sin Cristo hoy. Porque Cristo me está llamando a mí. Aquí viene otra vida al altar en esta hora. Ama, Shakira. Aleluya. Gloria, gloria, gloria, gloria. Esta es noche de salvación. Noche de salvación. Noche de salvación. No sé de salvación. Ama, su atay, que amai. 2. ¿Por quién suenan las campanas en esta noche? Ama, Sarama Soja. Que Cristo está llamando vidas aquí para que sean salvos. Dios bendiga esta vida que viene al altar en esta hora a reconciliarse con el Señor. ¿Por quién suenan las campanas en esta noche? Hoy es el día. Si tú lo estás sintiendo, mira, la salvación es personal e individual. Cristo te está llamando hoy. Santo Dios. Mira, hermano, orando. Aquí, Abasama. Aquí hay más gente que Dios está llamando. Mira, escúcheme bien. Todo el que está aquí que no tiene a Cristo en su corazón, óigame bien. Puede ser que usted haya venido solo. Y ahí donde está, Dios lo está tocando. O puede ser que usted haya venido acompañado. Y a lo mejor a ti Dios te está tocando. Y a la persona que está a tu lado no siente nada. La Biblia enseña que la salvación es individual y personal. O sea, esto es un asunto ahora de usted con Dios. No de tu esposo con Dios, de tu esposa con Dios, de tu amigo con Dios o tu amigo. Cada cual aquí en este momento, anda, chama, se está enfrentando a Dios de forma personal. Y de forma personal se está enfrentando a la pregunta: ¿me quieres ahora? ¿Me aceptas ahora? Y usted es responsable delante de Dios por su decisión. Porque cuando llegue el tiempo de estar ante la presencia del Señor, tu esposo no va a dar cuenta por ti. Tú vas a dar cuenta por ti. Y tú no vas a dar cuenta por tu esposo. Él va a dar cuenta por él. Tu amigo no va a dar cuenta por ti. A tu amigo le va a tocar dar cuenta por sí mismo. Pero, aleluya, a ti te va a tocar dar cuenta por ti mismo. Por eso es que esto es de tú a tú. Es tú y Dios. Es uno y uno. Usted y Dios. A lo mejor el que está contigo no quiere. Pero la pregunta es: ¿y tú quieres? A lo mejor el que está contigo dice: yo no siento nada. Pero la pregunta es: ¿y tú? ¿Estás sintiendo? Porque quiere decir que entonces a ti te están dando la oportunidad hoy. A lo mejor al que está al lado tuyo se la han dado un montón de veces y la han rechazado. Y te la están dando a ti. ¿Quién dice yo? ¿Quién dice yo? Aleluya. Dos. Voy a terminar mi llamado. Y voy a orar por estas personas que están en este altar. Y le voy a pedir a todos los que están aquí al frente mío en este altar, los jovencitos que están aquí, las jovencitas, los adultos, que con sus ojos cerrados repitan en voz alta, que se oiga esta oración que yo voy a hacer. Porque en esta oración tú vas a confesar a Cristo delante de los hombres. Y Cristo dijo: el que me confiesa delante de los hombres, yo también le confesaría a él delante de mi Padre y de los ángeles que están en el cielo. Repite conmigo: Señor, en esta noche acepto a Cristo como Salvador de mi alma. Me arrepiento de mis pecados y de haber vivido alejado de ti. Perdóname, límpiame y santifícame. Realice en mí el milagro del nuevo nacimiento y que nada ni nadie me aparte de ti. Dile: porque yo me entrego a ti en alma, mente, cuerpo y espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar. Todos los hermanos que son salvos, extiendan sus manos hacia acá al frente. Y vamos a orar por cada vida que está en este altar en esta hora. Padre, en este altar hay un grupo de almas, de jóvenes, de jovencitas, de adultos. He visto lágrimas también en este altar en esta noche. Y tu palabra dice que al corazón contrito y humillado tú no lo vas a despreciar. Santo. Tú llamas al pueblo, tú llamas al pecador, tú le dices a todos los sedientos: venid a las aguas. Gloria a Dios, aleluya. Y ellos han venido a las aguas. Y en esta hora yo te pido que la sangre de Jesucristo, tu Hijo, les limpie de todo pecado. Santifícales, restáurales. Realice en ellos el milagro del nuevo nacimiento, de tal forma que nadie pueda apartarlo ni separarlo de ti. Sangre de Cristo limpia de todo pecado. Sangre de Cristo limpia de todo pecado. Sangre de Cristo limpia de todo pecado. Realiza en cada una de las personas que están en este altar el milagro del nuevo nacimiento. Nada ni nadie los puede apartar de ti. En el nombre de Jesús. Sangre de Cristo limpia de todo pecado. Y este varón que se reconcilia contigo en este altar, la sangre de Jesucristo te limpie de todo pecado. La sangre de Jesucristo te limpie de todo pecado. La sangre de Jesucristo te limpie de todo pecado. La sangre de Jesucristo te limpie de todo pecado y te haga nuevo. Realice en ti el milagro del nuevo nacimiento. Rompa toda maquinación del diablo contra tu vida. Te permita servirle a Dios en espíritu y en verdad, en el nombre de Jesús. La sangre de Jesucristo te limpie de todo pecado. Gloria a Dios, aleluya. La sangre de Cristo varón te limpie de todo pecado. La sangre de Cristo te limpie de todo pecado. Y tus lágrimas sean recibidas ante la presencia de Dios. Porque al corazón contrito y humillado, mi Dios no va a despreciar. Dios santo. Se limpia en esta hora. Alabado Dios. Ay, shalamayan, salabakia manso. Y que pueda servirle a Dios santo. Con plena y con total libertad. Gracias. Que nada ni nadie puede impedir gracias, que tú puedas buscar del Señor gracias, con libertad. ¿Cuánto le da un aplauso a Cristo en esta hora? Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te clamo a ti por todo hermano y hermana que está en este templo en esta hora. Si hay alguno enfermo, donde quiera que ellos están ahí parados o sentados, tú estás ahí al lado de ellos. Y tu palabra dice que las llagas de Cristo, por las llagas hemos sido sanados. Que tú eres Jehová, nuestro sanador. Yo envío palabra de salud sobre este pueblo, de fortaleza y de bendición. Mira aquellos que están desanimados. Yo quebranto en el nombre de Jesucristo todo espíritu de desánimo. Fortalece al pueblo para que te puedan ser fieles hasta el día de su muerte o hasta que suene la trompeta. Lo que venga primero, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Santo bendiga a todos. Padre. Codicio las oraciones de ustedes, nuestro pastor con nosotros. Lo que se le quiere bendiga, amado. Oye, que dar un aplauso fuerte a Cristo. Aún más fuerte. Alabanza del Señor.